pintamos y recortamos. Nos reímos todo el rato. Nunca habíamos pasado tanto tiempo sin salir a la calle, con lo que me gusta. Pero ahora abrimos las ventanas y hablamos con los vecinos de enfrente. Ellos tampoco salen. Muchos planes de viaje se nos han fastidiado porque no podemos salir ni de nuestra región. Los viajes de fin de curso, las excursiones o los regalos de comunión han tenido que aplazarse. Tampoco tenemos muy claro cuándo volveremos a tener oportunidad de salir. Nekane, una experta en los parques Disney, nos ha contado cómo se encuentran actualmente. Sabiendo, bueno, todo lo que sabemos ya de esta pandemia, todo lo que ha provocado en un año en mi sector, que es vender viajes a Disney, tanto Disneyland París, Orlando, Anaheim, etcétera, bueno, pues en mi caso ha sido una catástrofe en cuestión de planes, de sueños de la gente, en devoluciones, los vuelos, que eso ha sido horroroso, ellos han estado desbordados, nos han desbordado a nosotros y al final lo paga el cliente final. Tú no puedes devolver un dinero que a ti no te devuelven, han tirado mucho de bonos, pero ¿qué pasa? Que la gente ha pasado un año y sigue sin poder viajar. Es verdad que Disney abrió en verano, abrió hasta octubre, la gente que fue muy bien, no es lo mismo, pero sí que disfrutaron mucho. Las normas se siguen a rajatabla, todo en ese sentido muy bien preparado, pero bueno, nada de espectáculos y nada de posar con personajes al lado, sí con personajes detrás a una distancia de seguridad. ¿Cómo se presenta el futuro? No lo sabemos. Y la gente, bueno, pues sigue esperando. Sí, es verdad que ahora se está vendiendo bastante Navidad, bastante, pues eso, el último trimestre del año, primer trimestre del que viene, la gente se está ya animando, pero siempre con un tiempo prudencial de espera. Orlando también, la gente se está animando ya para finales de este año y bueno, pues a ver cómo va afectando también las vacunas y se van ampliando las cosas que nos ofrecen los parques de Disney en cuestión de espectáculos, pero bueno, me imagino que eso tardaremos un tiempo, y lo mismo con el acercarnos a personajes, pero bueno, vamos a tener fe, esperanza y polvo de hadas y que esto acabe pronto. Estuvimos preguntando a nuestros padres cómo estaban llevando ellos esta pandemia. Algunas declaraciones ya os las pusimos en el anterior programa, si os acordáis. Hoy os incluimos algunas que faltaban. Como el programa es corto y las declaraciones duran bastante, hemos realizado un resumen. ¡Dentro audio! Hola a todos oyentes, soy Verais. Hoy estoy aquí de nuevo con mi madre para hacerle una pequeña entrevista sobre lo que está ocurriendo. ¿Ha cambiado mucho tu vida este último año? Pues la verdad que sí, este último año las cosas han sido bastante diferentes. Pues principalmente hemos tenido que dejar de ver a nuestra familia. Ellos están en otra comunidad autónoma, están en Galicia, y entonces pues las restricciones que tenemos pues no nos hemos visto. También es cierto que hemos hecho una vida totalmente diferente a lo que hacemos normalmente. Hemos dejado de socializar, hemos dejado prácticamente de salir a comer por ahí, a tomar cafés. ¿Qué hacías antes y ahora no hacéis? Lo que hacemos ahora es salir a pasear, salir a andar en bicicleta. Pues es cierto que estas cosas antes no las hacíamos y bueno, en cierto modo nos ha venido bien, porque el tiempo que antes dedicábamos a salir por ahí con la gente, pues lo que hacemos ahora es estar la familia junta y salir a hacer un poco de deporte. ¿Crees que la gente está siguiendo las normas correctamente? Pues la verdad que la gran mayoría creo que sí, aunque es cierto que cada vez la gente está más cansada y creo que de vez en cuando se olvida de que hay que seguir cumpliendo las normas. Es un gran esfuerzo, pero todos tenemos que seguir haciéndolo. ¿Y cómo te imaginas el futuro y también por qué? Pues yo creo que en un futuro esto pasará, pero en cierto modo habrá cosas que con el tiempo volverán a ser como antes, pero habrá otras cosas que no. Yo creo que la mascarilla ha venido para quedarse. Esto al final es una lección de vida que nos ha enseñado lo vulnerables que podemos llegar a ser. Y por último, ¿qué es lo que más te gustaría hacer cuando todo esto pase? Cuando todo esto pase, lo que más me apetece es poderme ir con mi marido y con mis hijos a ver a nuestra familia, a Galicia, poder estar todos juntos sin ningún miedo ni temor a poder contagiarles y poder hacer una gran fiesta y estar todos juntos y abrazarnos como siempre lo hacíamos. Hoy voy a hacer una pequeña entrevista a mi madre. Hola. Sobre esto del COVID-19. Bueno, empezamos ya. ¿Ha cambiado mucho tu vida con esto de la pandemia causada por el COVID-19? Pues la verdad que sí. Hemos cambiado muchos hábitos que teníamos a diario y muchas rutinas. Como por ejemplo, el no ir a un restaurante a comer, que antes nos juntábamos los cuatro o podíamos quedar incluso con amigos, pues eso ya hemos dejado de hacerlo. Si ahora te apetece tener comida de fuera, pues te traes la comida a casa. También pues nos ha cambiado el ir a un espacio cerrado donde haya mucha gente, pues ahora evitamos no hacerlo. Por ejemplo, ir a un centro comercial, que antes ibas los fines de semana. Y sobre todo en el día a día, pues desde yo lo que más he notado el 11 de marzo, cuando el año pasado cerraron los colegios, las madres que tenemos niños pequeños teníamos que compaginar el trabajo con el cuidado de niños. Entonces una solución fue el teletrabajo, que a día de hoy pues yo sigo compaginando el trabajo presencial con teletrabajo. ¿Has podido visitar con normalidad a familiares y amigos? Pues en las épocas que ha habido restricciones de movilidad en municipios, por ejemplo, antes de finales de año, nosotros tenemos unos tíos y primos en Miranda de Ebro y dejamos de poder ir a visitarles. Con esta última restricción, pues no podíamos salir de Nájera y tampoco podíamos ir a ver a la abuela al pueblo, aunque sea un municipio dentro de la misma provincia, dentro de La Rioja. ¿En esta pandemia ha habido cosas beneficiosas o perjudiciales? Bueno, pues no vamos a ver todo lo perjudicial que ha habido, vamos a ver un poco también las cosas beneficiosas. Hemos empezado a pasar más tiempo con la familia, a hacer sobre todo más juegos de mesa, paseos en bici los cuatro juntos. En definitiva, hacemos más actividades en familia. ¿Tú has tenido miedo a salir a la calle al principio cuando se podía? No, miedo como miedo no, pero sí respeto por pensar si estamos haciendo bien las cosas para evitar contagiarnos. ¿Ha pasado algún amigo o familiar tuyo el COVID? Sí, mi hermana lo pasó en marzo el año pasado y una cuñada también, una tía tuya también. Lo pasaron en casa sin complicaciones, pues como un catarro. Pero sí es verdad que la abuela de una amiga de Valladolid falleció en una residencia de ancianos porque estaba allí y se contagió y falleció. Una pena, la verdad. Cuando acabe esta pandemia, ¿qué te gustaría hacer? Poder reunirme con amigos, familiares, poder estar otra vez juntos sin miedo a contagiarnos. Hoy les voy a hacer una entrevista a mi madre y a mi hermano sobre el coronavirus. Hola, yo soy Rebeca, la mamá de Esther. Y yo soy Hugo, el hermano de Esther. ¿Ha cambiado mucho vuestra vida este último año? Sí, muchísimo. Sí. ¿En qué cosas? Primero, que llevo todo el año sin trabajar, que no puedo, por culpa del coronavirus. No puedo quedar con los amigos para ir a cenar ni a tomar nada. Hay que salir todo el rato con mascarilla. No me puedo relacionar con nadie, pues en muchísimas cosas. ¿Y a ti, Hugo, en qué cosas? Que tengo que llevar la santa mascarilla, que no puedo ir con mis amigos, que no puedo ir al fútbol. ¿Qué cosas hacías y ahora no haces? Pues como he dicho antes, antes trabajaba, ahora no puedo. Antes salía con mis amigos a cenar los sábados, ahora no puedo. Antes salía por ahí, íbamos de vacaciones, íbamos a pasar el día fuera, ahora no podemos. ¿En casa seguís alguna medida para evitar el contagio? Pues lavarnos las manos y en casa no llevamos mascarilla ni nada, porque como solo estamos los convivientes... Lavarnos las manos y nada más. ¿En tu colegio han cambiado las cosas? Pues sí, tenemos que llevar mascarilla... Y nos tenemos que desinfectar siempre las manos y ya está. ¿Y cómo te imaginas el futuro? Pues yo el futuro me lo imagino como el pasado. Me imagino que va a pasar la pandemia, que se va a acabar el coronavirus y vamos a vivir exactamente igual que antes. Bueno, oyentes, pues hasta aquí la entrevista. Espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima!